sopa con fideos cuando nada ni hacen olas. El puré como copos de nieve y la gelatina bailarina. No me gusta la naranja, pero sí la mandarina, la manzana y la banana porque tienen vitaminas. Me gusta la sopa con fideos cuando nada ni hacen olas. El puré como copos de nieve y la gelatina bailarina. No me gusta la naranja, pero sí la mandarina, la manzana y la banana porque tienen vitaminas.